el espíritu infinito crea una compañera, una hija creativa. El término Espíritu Santo se refiere en realidad al circuito espiritual de las hijas creativas del espíritu infinito del paraíso. El Espíritu Santo es un circuito original para cada universo local y está confinado al reino espiritual de dicha creación. Existen muchas influencias espirituales que, invariablemente, coinciden con el ministerio espiritual de las influencias combinadas del espíritu infinito y un espíritu madre del universo local, hija creativa. Has de saber que cuando tratas con los asuntos prácticos de tu vida diaria, estás en las manos de las personalidades espirituales que tienen origen en el espíritu infinito. Y estas personalidades del espíritu infinito están por siempre dedicadas al servicio del ministerio del amor del Padre y la misericordia del Hijo hacia todas las criaturas inteligentes de los mundos evolutivos. Estos seres espirituales constituyen la escalera viviente por la cual el hombre mortal sube del caos a la gloria. Los ajustadores del pensamiento espirituales. Aunque el Padre Universal reside en el paraíso, también está presente en las mentes de sus hijos mortales. Un fragmento real del Padre vive dentro del intelecto de cada mortal en Urantia, de mente normal y moralmente consciente. La llegada del ajustador del pensamiento espiritual ocurre cuando un niño toma su primera elección moral, en promedio durante el quinto año de vida física. La misión principal de cada ajustador del pensamiento es representar, ser el Padre Universal. Ellos provienen del Padre y son el Padre. También trabajan con el propósito de elevar y traducir las almas inmortales de los hombres a las alturas espirituales de la perfección del paraíso. Son indispensables para la ascensión al paraíso. Tu ajustador es el potencial de tu nuevo y próximo orden de existencia. Y con el consentimiento de tu voluntad, el ajustador labora con la mente material para construir, a través del ajuste y la espiritualización, una nueva mente para tu vida futura. Son ayudantes celestiales, no son terrenales. No están interesados en hacer la vida mortal más fácil. Más que nada se ocupan de poner retos en tu vida para que las decisiones sean estimuladas y multiplicadas. Es el ajustador quien crea dentro del hombre ese anhelo y deseo insaciable de ser como Dios, de ascender al paraíso y adorar a la fuente infinita de dicho regalo divino. Y todo mortal que, consciente o inconscientemente, siga la guía de su ajustador interior, vive de acuerdo a la voluntad de Dios. El ajustador es la realidad divina universal de que Dios es el Padre del hombre. El ajustador del pensamiento espiritual es la brújula cósmica infalible del hombre, que siempre e inequívocamente apunta el alma hacia Dios. El ajustador es la posibilidad para la eternidad del hombre, y el hombre es la posibilidad para la personalidad del ajustador. Los ajustadores del pensamiento no son personalidades, pero son entidades reales, más que seres, entidades espirituales. Planean, trabajan y aman, y tienen la habilidad de comunicarse entre sí. Son servidores de la voluntad mortal, porque la voluntad humana funciona en el nivel personal de la realidad del universo. Y los ajustadores son prepersonales. Responden a la voluntad y actos de la persona existente. El alma del hombre es una adquisición por experiencia. A medida que un mortal elige hacer la voluntad del Padre, el ajustador se vuelve el padre de una nueva realidad. El mortal y su mente material son la madre de esta misma realidad emergente. Y esta nueva creación se llama alma. A medida que alcanzas niveles más altos de espiritualidad, tu ajustador adquiere un mayor rango de funcionamiento, hasta que la última elección de tu voluntad mortal permite a tu ajustador completar la unidad de tu identidad y de tu alma. Esto provee la fusión inmediata. La fusión es la unión del alma y el ajustador. Tu alma y tu ajustador están destinados a volverse uno. Todas las experiencias y valores de uno se vuelven posesión del otro, de tal manera que los dos se vuelven en realidad uno. Este nuevo ser, este ser fusionado, pertenece tanto al pasado eterno como al futuro eterno. Dios se ha embarcado en la aventura eterna con el hombre. Si sigues la guía de las fuerzas espirituales dentro y alrededor de ti, no puedes fallar en obtener el elevado destino otorgado por tu amoroso Padre Universal. La experiencia entera de la comunión y guía del ajustador conlleva un estado moral, una motivación mental y una experiencia espiritual. Las pruebas son inmediatas y abundantes en la vida de aquellos contactos espirituales internos. El amor es la característica dominante de todas las relaciones personales de Dios con sus criaturas. La acción personal directa del Padre Universal ocurre a través de la presencia de su espíritu fragmentado, los ajustadores del pensamiento. Las personalidades del universo local. Cada universo local está caracterizado por una supervisión dual. el inicio del concepto Padre-Madre. El Padre del Universo es el Hijo Creador, Micael, y la Madre del Universo es el Espíritu Hija Creativa. Cada universo local está bendecido por la presencia de personalidades del Universo Central y del Paraíso. A la cabeza del grupo del Paraíso en Nevadón está el embajador de la Trinidad del Paraíso, Emmanuel de Salvintón. Emmanuel es una unión de los días, un hijo trinitario elevado que funciona como consejero de nuestro Hijo Creador, pero solo lo aconseja cuando se le solicita. Es un ser de magnífica dignidad y tiene la distinción de ser la única personalidad en todo Nevadón que nunca ha reconocido subordinación a su hermano Micael. Él considera a Micael como su igual en autoridad, posición y carácter. Cada universo local tiene solo un ser de la orden de las brillantes estrellas matutinas. Esta primera creación sirve como jefe ejecutivo para el Hijo Creador Micael. Gabriel, nuestra brillante estrella matutina, es maravilloso al igual que sus padres, pero él, por sí mismo, no es un creador. El padre Melquisedec es descendiente original del Hijo Creador y de la Hija Creativa, y colabora con ellos en traer a la existencia a un grupo entero de hijos Melquisedec. El padre Melquisedec es el primer asistente de Gabriel, y en su ausencia asume responsabilidades de jefe ejecutivo. Normalmente Gabriel se encarga de asuntos de política del universo, mientras que el padre Melquisedec se ocupa de procedimientos prácticos. Gabriel preside en asuntos regulares y el padre Melquisedec sobre comisiones especiales, extraordinarias y de emergencia. Los hijos Melquisedec forman una orden autogobernada y son el modelo y los maestros del autogobierno. Los Melquisedec ocupan la posición y asumen las responsabilidades del hijo mayor de una gran familia. Su trabajo es enseñar, entrenar y aconsejar, actuar como observadores imparciales y servir de comisionados consultivos, y tienen la entera confianza de todas las clases de vida inteligente. La Orden de las Brillantes Estrellas Vespertinas también fue creada por el Hijo Creador y la Hija Creativa. Las Brillantes Estrellas Vespertinas sirven de muchas formas, pero principalmente como los oficiales de unión de Gabriel. Uno o más de estos superángeles funciona como representante de Gabriel en la sede de cada constelación y sistema en Nevadón. Los arcángeles son un tipo de espíritus más elevados que es creado en grandes cantidades en un universo local, y Nevadón tiene cerca de 800.000. Los arcángeles están más dedicados al trabajo de supervivencia de la criatura, más que a la administración de Nevadón, y por lo tanto no están ordinariamente bajo la supervisión de Gabriel. Los hijos Borondadec, o los Altísimos, sirven como jefes de los gobiernos de las constelaciones. El Altísimo Gobernante, el padre de la constelación, tiene dos asociados, uno mayor y otro menor. Constituyen el gabinete del Consejo Supremo del Hijo Creador y están mayormente ocupados del bienestar de las constelaciones y la unificación de la administración del universo local entero. Los hijos Lanonandek son los gobernantes continuos de los planetas y los soberanos rotantes de los sistemas. A esta orden de filiación le fue requerido pasar a través de un entrenamiento en los mundos Melquisedec antes de servir. Fueron clasificados por habilidad, personalidad y logro. Los Lanonandek constituyen una orden baja en lo que compete a niveles de divinidad y son por lo tanto más capaces de acercarse a las criaturas más bajas de las razas inteligentes. Están además en gran peligro de descarriarse, de separarse de la técnica aceptable del gobierno universal. Pero en habilidad ejecutiva son superados solo por Gabriel y sus asociados no revelados. Los portadores de vida constituyen una orden distinta de hijos del universo y son la descendencia del hijo creador, el espíritu materno del universo y uno de los tres ancianos de los días designados como gobernantes de su superuniverso. Estos ancianos de los días, los únicos que pueden decretar la extinción de un ser inteligente, participan en la creación de los portadores de vida, a quienes se les confía el diseño y transporte de la vida de las criaturas a las esferas planetarias. Después de plantar la vida en un nuevo mundo, los portadores de vida permanecen ahí durante largos periodos para fomentar su desarrollo. Después que terminó el ciclo de creación entre el Hijo Creador y el Espíritu Materno del Universo, el Hijo Creador personalizó a los hermosos y magníficos hijos e hijas de la Orden, llamada Hijos Materiales de Dios. Ellos son los Adanes y Evas, creados para cada sistema local de Nevadón y conforman una orden de filiación reproductiva. Su descendencia funciona como ciudadanos de la capital de un sistema, aunque algunos son comisionados en calidad de Adanes planetarios. En una misión planetaria, el hijo e hija material empiezan la raza adánica, diseñada para mezclarse eventualmente con los mortales de dicho planeta. Después de que el ciclo creativo está completo, el espíritu materno del universo inicia su trabajo solitario de reproducción del espíritu. Los ángeles son los espíritus ministrantes y las huestes mensajeras en todos los universos. Los ángeles del universo central son los supernafines. Los seconafines son del superuniverso. Los serafines, junto con los querubines y sanovines, constituyen los cuerpos angélicos de un universo local y son la descendencia del espíritu materno del universo. Los serafines, aunque superiores espiritualmente a los humanos, comparten todas nuestras emociones, excepto el miedo. Verdaderamente aman a los humanos, valoran nuestra música, arte y humor real, y simpatizan con nuestras dificultades morales y espirituales. Los ángeles no son masculinos, femeninos ni físicos, sino que se designan como positivos y negativos. Debido a que son hijos del espíritu materno del universo, se hace referencia a ellos mediante pronombres femeninos. Los ángeles no tienen cuerpos físicos ni alas, y luciremos similares a ellos en los mundos de estancia. En medio camino, o a la mitad entre los mortales y los ángeles, están los seres de medio camino. Existen dos tipos de seres de medio camino, primarios y secundarios. Los seres de medio camino primarios se derivan del séquito modificado ascendente mortal del príncipe planetario y son un grupo más espiritual. Los seres de medio camino secundarios se derivan de los Adanes y Evas planetarios o de sus hijos y son el grupo más material. Todas las criaturas de medio camino tienen servicios diversos en los mundos planetarios, pero las criaturas de medio camino primarias son los historiadores que diseñan los documentos de la historia planetaria, conservados en la capital del sistema. Aún así existen muchas otras órdenes reveladas y no reveladas. Al final están las criaturas evolutivas, los mortales, derivados de las implantaciones de los portadores de vida y modificados por la infusión de vida adánica. Aunque somos los más bajos, tenemos un destino de alcance eterno y una carrera universal abierta, de par en par, hacia la gloria, la grandeza y las alturas del logro. Radio Urantia, desde Latinoamérica hacia el mundo. Acabamos de compartir el programa Baúl de los Tesoros. Producción y edición exclusiva del equipo de Radio Urantia. Audios del libro Lo Básico de Urantia, de Mary Livingstone. Locución de Mora Franco. Cortina de fondo realizada por Mike Johnson.